sabe. Estamos culminando el acto del Día de la Bandera aquí en la Plaza Manuel Belgrano, en nuestro pueblo, en Villa Yardino, ahí queriendo salir el sol entre medio de las nubes, y nos encontramos con Mauricio McCormick, de Obras Públicas, y Oscar Sabadín, de la Secretaría de Gobierno. Buenos días y feliz día a ambos. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy buenos días, Alejandro, y muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, Mauricio, se viene trabajando en la plaza desde hace unos cuantos días, han cambiado los colores, se han recortado las cañas y bueno, se ha arreglado el famoso caño de agua también, que siempre nos tenía un charco. Aquí ha quedado muy linda. Sí, bueno, está dentro del orden de lo que es el mejoramiento de los espacios públicos. Se está trabajando desde la base en eso, justamente como para poder llegar a la temporada turística con lo fundamental, digamos, de todos los espacios públicos de paseo, en condiciones para después ir haciendo lo que es el mantenimiento normal de lo que se hace durante el año, ya sea de corte de pasto, colocar nuevos plantines, mejorar tal vez los arbustos y demás. Pero en primera instancia lo que se estuvo haciendo es eso, tratar de, bueno, marcar bien. Tomemos en cuenta que esta es una plaza que es una plaza que oficia de rotonda, ¿no? Porque tiene una vuelta completa para transitar, digamos, con los vehículos. Normalmente, al tener solo la mitad con asfalto, lo que termina pasando es que se termina utilizando ese lado, y bueno, no es la idea. Nuestra idea es que se utilice como corresponde, que el sentido de circulación sea el que corresponde, el que tiene que ser, inclusive los carteles lo indican, y bueno, para eso tenemos que hacer un mejoramiento de lo que es el tramo de la calle de tierra. Por eso se ha pasado la máquina, se ha nivelado un poco, se sacó esta pérdida de agua, es una pérdida recurrente, pero bueno, aquí hay un caño maestro muy importante que hace el transporte de agua, vamos a decir, desde lo que viene, desde lo de Oser, como para tener una idea, para que se ubiquen, hacia la parte donde está la Plaza del Sol. Es una cañería muy importante que va hacia aquella zona, y aquí es un lugar donde nosotros hacemos un purgado de la cañería cuando hay burbujas de aire y demás. Por eso normalmente tiene alguna pequeña pérdida. Bueno, ahora se ha retirado la pequeña pérdida, se ha colocado una tapa y prontamente vamos a realizar una cámara para que se pueda trabajar las veces que sea dentro de ese lugar sin incomodar a los transeúntes o a los que estén visitando aquí la localidad, ¿no? Oscar, bueno, no solamente la cartera de Obras Públicas está haciendo obras, se nota los pintados nuevos de las dársenas, de las lomas de burro. Hablamos con Diego Pamelín del área de inspección, que nos contaba eso. Sabiendo que obviamente llevar adelante obras en un pueblo con la economía muy resentida, la poca recaudación, la poca participación del Estado, pero bueno, se embellece y como para que el turista que venga estos fines de semana largo por lo menos vea algún cambio. Sí, la idea es seguir manteniéndolo así, trabajando durante todo el año. Hemos comenzado con la poda del pueblo, hace 7-8 años que no se hace poda, así que se nos han crecido los árboles demasiado. Lo queríamos mantener, pero no fue así, así que empezamos con una poda bastante importante, que nos demanda bastante tiempo, vehículos y mucha gente, ¿no?, trabajando para que realmente la poda sea importante. Bueno, se vio en el Boulevard La Cañada ayer que estaban trabajando, yo hoy vine caminando por ahí, cambia totalmente la fisonomía del boulevard y aparte también nos mejora la iluminación nocturna. Sí, esa es la idea, ir bajando un poco de árboles porque los árboles nos tapaban un poquito la luminaria. Vamos a ir colocando luminarias nuevas también en el boulevard, vamos a colocar algunas luminarias más. Así que, bueno, trabajando siempre para el vecino. Oscar, bueno, estamos enfrente de la estación de trenes. La semana pasada se iba a empezar a trabajar entre Trenes Argentinos y la municipalidad en el mejoramiento de la estación porque habían llegado a un acuerdo de palabra entre directivos de trenes y los que están ocupando la estación. Bueno, es el martes pasado, esto se vio trunco, pero había muy buena predisposición de la municipalidad, se habían llegado aquí tanto obreros como directivos y personal del Ejecutivo, inclusive estuvo el Intendente, ayer hablamos con él. Bueno, preguntarte a vos y a Mauricio, ¿en qué quedó esto? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la predisposición de la municipalidad es la misma de siempre, la ayuda a Trenes Argentinos para la limpieza, esto pertenece a Trenes Argentinos como si fuese una propiedad privada. Bueno, habían llegado a un acuerdo, o no se respetaron, de algún lado no respetaron, no se habló claro, porque fue solamente de palabras. Así que bueno, se comenzó a limpiar, hubo un intercambio de palabras con la que está ocupando el lugar. Así que volvimos para atrás y esto tomará otros rumbos seguramente a la justicia, vendrá Tren Argentino y tomará las palabras. Nosotros estamos a disposición a nivel municipalidad, a darle todo lo que sea una mano en limpieza del lugar, iluminación, ¿no? Mauricio, ustedes se habían presentado también para acompañar con máquinas y personal de la municipalidad, porque hay que hacer un trabajo de limpieza muy grande dentro y fuera. Obviamente esto ha quedado trunco definitivamente para la municipalidad, ¿o ustedes van a seguir con esta idea de limpiar, aunque sea un poco alrededor de la estación de tren y el andén? Digamos, la idea original era esta, desde Trenes se acercan al municipio y nos piden colaboración. Lo que puede hacer el municipio en un predio que es nacional, digamos, nosotros no podemos intervenir directamente por motus propios, no tenemos autoridad sobre esa propiedad. Entonces el municipio simplemente accede al pedido que nos hizo formalmente Trenes Argentinos, si podíamos colaborar en el retiro de la suciedad, tal vez un poco de escombros, un poco de ramas y demás, que ellos iban a juntar. O sea, nosotros era muy poca la tarea que íbamos a llevar a cabo, simplemente la tarea de limpieza y acompañar y, bueno, prestar herramientas, por supuesto, para que Trenes Argentinos no tuviera que estar trayendo herramientas desde otro lado. Simplemente era eso, por supuesto, que siempre con la anuencia de ellos, bajo la supervisión de ellos, iba a hacer el trabajo y nosotros íbamos a hacer el trabajo que normalmente hacemos desde la parte municipal, que refiere desde ya a limpieza, el retiro de estos elementos y llevarlos al predio de destino que tenemos nosotros aquí en el municipio. Oscar, esto queda en manos de Trenes Argentinos solamente, ustedes tienen que estar a la espera de alguna comunicación y cuando esté la comunicación ver qué ellos deciden, porque ustedes tampoco pueden interceder ni siquiera en venir a hablar con la gente que está ocupando la estación, porque no es jurisdicción del municipio, a no ser que sea una reunión de buena voluntad de ustedes, nada más. No, todo a la espera de Trenes Argentinos, desde ahora más ya no van más palabras, solamente todo lo que sea venga por pedido va a ser por escrito. Así que bueno, a la espera de que ellos solucionen su problema, que es un problema interno, se puede decir. Nosotros estamos a disposición total a la limpieza, al retiro de todo lo que sea basura. Nosotros somos los más interesados a que recuperar la estación y alrededores, ¿no? También que vamos a trabajar en eso. Así que bueno, solamente a la espera de ellos. Si el Estado inicia acciones legales y expulsa a la gente de la estación, que puede llegar a ser una de las instancias, ¿cómo lo tomaría el Ejecutivo, el municipio? Porque estarían dejando a familias fuera de un lugar habitacional. ¿Tiene injerencia el municipio en una decisión así o solamente puede mirar desde afuera? No, en realidad solamente puede mirar de afuera porque esto pertenece a Trenes Argentinos y el que está dentro de su predio es de Trenes Argentinos. En algún momento fue autorizado por ellos y ellos son los que los tienen que retirar. Oscar, acaba de empezar el fin de semana largo, ya es el segundo seguido. Obviamente las reservas no son tan altas como se esperaba, pero sí esperamos el turismo de cercanía y constante, sobre todo con este hermoso evento que han organizado que se llama Dancer, ahí en el reloj floral y en la plaza, acompañando con la feria. Ojalá la gente venga y nos ayude a gastar un poco económicamente, así nosotros, tanto el municipio como los que trabajamos acá, podamos recibir, aunque sea un poquitito de ayuda antes de las vacaciones de invierno. Sí, todo nos hace falta, todo nos viene bien. Bueno, el movimiento de estos tres días va a ser importante porque hubo mucho movimiento, con muchas ganas, así que creo que sí, como vos decís, no hay una ocupación total, 65-67% tenemos de ocupación, que es importante para un fin de semana largo. Seguramente que muchos otros visitantes vendrán, tendrán de cerca como de paseo y nos visitarán, pero creo que acá estamos, seguimos trabajando. Mauricio, bueno, vos trabajás acá, pero vivís en Los Cocos. Los Cocos es un lugar también súper turístico, por ahí con menos capacidad para recibir al turista en cuanto a dormir, pero sí con muchas atracciones. Y este domingo se cumplen 100 años de la Escuela Cecilia Gerson, donde es un acto súper importante para el pueblo de Los Cocos. Seguramente vos como funcionario también, porque sos concejal, vas a participar de dicho evento. Sí, por supuesto. Esto se va a realizar allí en Los Cocos y conmemorando esta fecha tan importante para nosotros. Recordemos que nosotros ya el año pasado desde nuestro bloque propusimos una ordenanza que fue acompañada por el resto de los concejales, en la que determinaba una serie de festejos en base a raíz, digamos, del aniversario de Cecilia Grierson, una figura emblemática para Los Cocos, una figura emblemática para nuestro país en general, con una impronta muy interesante a nivel femenino, muy interesante. ¿Por qué? Porque es la primera médica argentina, una persona muy orgullosa de sus capacidades, una persona interesante y una persona que proyectó inclusive hasta la educación en la localidad en la cual ella estuvo morando los últimos 20 años de su vida. La verdad que una historia amplia para que, bueno, los chicos, la idea de aquella ordenanza fue justamente esa, que se fomente, que se informe un poquitito más, que se puedan hacer trabajo, que los chicos en el colegio puedan hacer, en la escuela pública que hay en Los Cocos, puedan hacer trabajo en base a la figura de ella. Bueno, finalmente llega esta fecha, así que el domingo estaremos de celebración. Chicos, muchas gracias y muy buen fin de semana para ambos. Gracias. Muchas gracias y buenos días.